Sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. El tema del Evangelio de hoy es el tema de los signos de los tiempos y cómo debemos ver, juzgar, discernir los signos de los tiempos, que quiere decir los signos por los cuales Dios se va manifestando, va hablando en los distintos tiempos. Tanto en los tiempos personales de cada uno, como en los tiempos históricos. Jesús usa el ejemplo del clima y dice: ustedes, dice a los judíos de su época, ustedes ven las nubes del cielo o ven la dirección del viento. Y mirando el clima, con un poco de experiencia, logran discernir, darse cuenta si va a llover o si hará calor. En aquella época no había servicio meteorológico, como hay ahora, con lo cual eran las personas más experimentadas las que un poco daban ese juicio con respecto al clima, ¿no? Viendo y juzgando según la experiencia los signos del clima, ¿no? El viento, las nubes, etc. Y en base a eso podían discernir lo que iba a ocurrir. Y Jesús dice que no hay que ser hipócritas, no hay que ser superficiales. Y así como ellos eran capaces de discernir los signos climáticos y emitir un juicio, va a llover, hará calor, hará frío, etc. Así también nosotros tenemos que ser capaces de ver los signos de Dios en nuestra vida, discernirlos, no simplemente observarlos, saber leerlos, saber interpretarlos, saber discernirlos, para que de eso surja una conclusión. La conclusión espiritual que Cristo esperaba en su época y espera también en la época, en toda época y en nuestra época también, es la conversión. Cristo está diciendo: dense cuenta, abran los ojos, traten de ver profundamente que mis palabras, mis milagros son signo de que yo soy el Mesías, yo soy el Señor, el Salvador. Dense cuenta, abran los ojos. Ahora es el momento de la conversión. No tengan una mirada superficial, banal, por arriba de lo que está ocurriendo. Abran los ojos. Disciernan que Dios les está hablando a través de mi persona. Así como son muy agudos para emitir juicios climáticos, sean también agudos, profundos, para emitir juicios espirituales. Eso Cristo decía a sus contemporáneos, que leemos hoy en el Evangelio, y también nos lo dice a nosotros. Debemos tratar de no ser superficiales con esos signos de Dios que se dan en nuestra vida y todos los días hay signos, gestos por los cuales Dios nos habla, todos los días. Y debemos ser capaces de leerlos en profundidad, de interpretarlos. Y la conclusión de esa lectura y de esa interpretación ha de ser la conversión. Estar más anclados en Dios. Vivir como mejores hijos de Dios. Captar la presencia de Dios en nuestra vida. Crecer en santidad. Crecer en la vida de la gracia. Es notable cómo muchas veces las personas son muy rápidas para emitir juicios con respecto a la economía, por ejemplo. Uy, sí, si pasó esto, si subió el dólar, entonces va a ocurrir tal o cual cosa. Si los mercados se movieron así o asá, entonces el dólar va a aumentar o va a disminuir y la inflación va a crecer. Y entonces convendrá hacer una inversión o comprar dólares o un plazo fijo en pesos. Es decir, juicios en base a movimientos de la economía, lo cual no está mal, pero sí está mal, dice Jesús hoy, si esa misma agudeza o esa misma preocupación no la aplicamos a las cosas espirituales, a las cuestiones referentes a la fe. Signos de los tiempos. Dios nos habla todos los días. Dios nos muestra signos. Y hay que tratar de verlos, discernirlos, para concluir con una mayor entrega, una mayor conversión de nuestra vida. No seamos superficiales en esas lecturas espirituales de la realidad. Y signos de los tiempos es además leer lo que está pasando a nivel mundial y cómo Dios va hablando a través de eso que va ocurriendo a nivel mundial. Se están dando cosas muy tristes, muy preocupantes a nivel mundial. Cosas que hasta hace algunas décadas eran impensables. Hace décadas era impensable que la gente estuviese a favor del aborto, legal, gratuito, matanza de bebés, legal y gratuita. Eso era impensable. Y va adquiriendo cada vez más fuerza, sobre todo en Occidente. Algo está ocurriendo a nivel mundial, en la historia, algo está ocurriendo y tenemos que ser capaces de leer en profundidad qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo y hacia dónde vamos y qué quiere Dios decirnos con todo esto. Mismo la confusión doctrinal que hay incluso no solamente en el mundo, sino esto es lo más preocupante dentro de la iglesia. Personas dentro de la iglesia, católicos y también sacerdotes, y por qué no decirlo, obispos, confundidos doctrinalmente, que por ejemplo empiezan a reclamar los que hasta hace unas décadas era impensable, el sacerdocio femenino, algo inédito en la iglesia. Nunca hubo un reclamo semejante y con tanta fuerza como lo está teniendo ahora, lo cual habla de un desconocimiento de la Biblia, de los evangelios, de la tradición de la iglesia, en la cual no hay registro de un sacerdocio femenino, pero hay voces que se levantan cada vez con más fuerza pidiendo esto dentro de la iglesia. Confusión doctrinal con respecto al sacramento del matrimonio. Algunos que dentro de la iglesia están pidiendo, incluso sacerdotes, están pidiendo que la iglesia bendiga las uniones homosexuales. Algo que también es totalmente ajeno a la fe de la iglesia, al sentir de la iglesia, a la tradición de la iglesia. Algunos que dentro de la iglesia están confundidos doctrinalmente y están pidiendo que la iglesia le dé la comunión a los que están en pecado mortal, a los que nunca se confiesan, a los que están juntados sin estar casados por iglesia, a los que están en adulterio. Y esto cada vez con más fuerza, la confusión que hay dentro de la iglesia. Esto es un signo que está ocurriendo, doloroso, triste, pero no deja de ser providencial. Algo Dios quiere decirnos con esto. Y algo Dios está esperando a partir de esto. Algunos que también dentro de la iglesia empiezan a decir que el cristianismo o el catolicismo no es una religión superior, sino que es una religión que está en el mismo plano de verdad que las otras religiones o que las otras culturas, que la cultura cristiana no es superior a la cultura indígena, por ejemplo. Olvidando quienes defienden esto, que ha habido indígenas que masacraban tribus, por ejemplo los mayas o los aztecas. En fin, mucha confusión doctrinal dentro de la iglesia. Esto es un signo que se está dando cada vez con más fuerza y hay que saber leerlo, hay que saber interpretarlo. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos, enseñarnos? ¿Estamos acercándonos al fin de los tiempos? Recordemos que según la fe de la iglesia, el fin de los tiempos, el fin de la historia y con ella la segunda venida de Cristo, estará marcado por una apostasía generalizada, un enfriamiento en la fe de muchas personas, mucha confusión doctrinal. Con esto no quiero decir que mañana sea el fin del mundo, o la semana que viene sea el fin del mundo, o que Cristo esté por venir, no, eso no, nadie lo sabe. Pero simplemente digo, no seamos superficiales, tratemos de tener una mirada profunda de los eventos históricos, de las cosas que están ocurriendo, para tomarnos más en serio nuestra fe, para dar testimonio más fuerte de aquello en lo cual creemos, para rezar más, porque la fe se alimenta con la oración, es su principal combustible o alimento. Rezar más para ser nosotros más santos. Le pedimos al Señor entonces en este día que nos dé su gracia, nos ayude a no ser superficiales, a no relativizar las cosas, a no decir, bueno, esto no pasa nada, esto va a pasar, no es grave. No. No seamos superficiales. No empecemos a relativizar. Algo Dios quiere enseñarnos con todo esto, algo Dios quiere decirnos. Por algo Dios está permitiendo lo que está permitiendo. Algún tipo de respuesta o de reacción espera por parte de nosotros, los cristianos, por parte de la iglesia. Dios está seguramente pidiéndonos más oración, más santidad, más convicción. Bueno, esta mirada más profunda de la realidad y de los hechos que ocurren en la realidad es lo que le pedimos al Señor en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.